Línea Directa presenta Parece Mentira con Maggie Ball. Hola Maggie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, ¿qué tal? Buenos días, amigos que nos escuchan. Antes de iniciar, quiero agradecer a las personas que llamaron y que escribieron a mi correo para comentar acerca de lo que dije el programa anterior de las predicciones para este año de los astrólogos, que por cierto no son muy halagadoras en cuanto a desastres naturales. Llegamos a la conclusión de que no hace falta ser videntes para darnos cuenta que es lógico que pasen esos sucesos, ya que en parte los seres humanos somos quienes lo estamos provocando y mucho tiene que ver el cambio climático. En forma breve les diré que, aunque parezca mentira pero es verdad, estudiosos del fenómeno han concluido que el cambio climático es producto principalmente de la actividad humana, sobre todo desde el inicio de la revolución industrial. El uso intensivo de combustibles fósiles como carbón, petróleo, gasolinas, diésel, gas natural y los combustibles derivados del petróleo, la quema y pérdida de bosques son dos de las principales fuentes de este problema. Las anomalías del clima en el último siglo o por vivirse en las próximas décadas podrían incluir alteraciones en las formas en cómo actualmente experimentamos la variación interanual e interdecadal del clima. Todos sabemos que los árboles y las plantas durante su ciclo de vida pueden absorber monóxido de carbono de la atmósfera y reemplazarlo por oxígeno. El hecho de haber perdido la mitad de los bosques desde que el hombre está en la Tierra significa que se tiene la mitad del carbón almacenado en otra forma en la atmósfera, porque la cantidad total de carbono en la Tierra no varía. Además, el carbono almacenado en el interior del planeta durante millones de años, como el carbón mineral, el gas natural o el petróleo, resultados de la fotosíntesis de otras épocas, lo estamos consumiendo en este último y corto periodo de tiempo de menos de 200 años, convirtiéndolo en monóxido de carbono y lanzándolo a la atmósfera. Al hacer esto, estamos alterando seriamente el equilibrio natural en cuanto a la concentración de los gases de efecto invernadero. El resultado se traduce en un aumento de la temperatura de la Tierra, una disminución de los casquetes polares, un aumento del nivel del mar, un incremento de los desastres naturales, pérdidas en biodiversidad, desertización, efectos todos ellos que ya podemos constatar. Solo tenemos que fijarnos lo extraño que ha sido este último invierno, retrasado y breve, o los exageradamente calurosos veranos de los últimos años, o la frecuencia con que suceden algunos desastres naturales como los huracanes, tsunamis, desbordamientos. Todo esto nos puede ofrecer otras pistas, aunque tampoco los ciudadanos parecemos muy preocupados, salvo cuando vemos catástrofes como la que acaba de ocurrir en Haití. Si todo esto se deriva en parte de la actividad humana, entonces hay una esperanza. Podemos tomar el control haciendo un uso racional de la energía y evitando el despilfarro, utilizando energías limpias y renovables en lugar de seguir consumiendo combustibles fósiles, protegiendo los recursos naturales como los bosques e impidiendo el avance de la desertización. Como dije, no hace falta adivinar el futuro para saber que todo eso puede ocurrir y en nuestras manos está tomar conciencia. Amigos, hemos llegado al final del segmento y como siempre, los invito para que nos escriban a parecementira.verdad@hotmail.com y si gustan, espérenme ahí hasta el próximo sábado. Hasta entonces. Línea Directa presentó Parece Mentira con Maggie Ball.